También hay un grupo que hemos salido a los barrios y la gente, parte de los que se acercan al centro, hay mucha gente en los barrios que a veces no se acerca aquí a la Campe, pero porque no se acerca nunca al centro, porque están en barrios periféricos y viven en una situación de marginalidad. Y esas personas, cuando hemos ido a sus casas, nos han dicho que nos expresan su apoyo, que a veces no vienen al centro porque tienen vergüenza, porque son personas que no tienen su propia tierra, no tienen acceso al agua, sacan agua del canal o de una canilla común, no tienen gas natural y sí tienen trabajo, porque lo que sobra en el bolsón son gente trabajadora y que se rebusca la vida para salir adelante con su familia. Y hay otro montón de gente que tiene microemprendimientos y que también los está defendiendo porque viven de la ruralidad, de criar animales, de plantar verduras, de tener sus huertas, y eso es lo que se está defendiendo, un modo de vida más justo y más equitativo, y no, como decían los compañeros, un modo de vida en que nos vengan a explotar. Nosotros en el Bolsón somos una población que somos rica en un montón de cosas, somos rica en naturaleza, somos rica en recursos y somos rica en diversidad, y nos quieren dividir diciendo que somos hippies o que somos paisanos, y la realidad, o que somos NIC o que somos venidos acá, y la realidad es que somos todos personas y necesitamos el agua para vivir, y por eso la estamos defendiendo, y creemos que no tenemos miedo, porque aparte no nos queda otra que defender el agua, porque el agua es lo que nos hace vivir, y si no salimos por el agua no vamos a tener vida. Entonces, por más que traigan fuerzas de seguridad, de choque, y nos quieran tratar como delincuentes, nosotros sabemos que estamos reclamando lo mínimo, que es el derecho a vivir dignamente y con agua, nada más.